Esta canción va dedicada también para Pochito Vélez, que siempre en el corazón de todos nosotros. Te fuiste de mí y se fue apagando tu mirada. No hubo un adiós, ya tus palabras se cortaban. Es fuerte el dolor, tan fuerte como que viajara hasta el cielo sur. Amor, que es en mí y lo clamaste de pequeño. Amor, puro amor, es fuerte y fresco como el tiempo. Yo tengo fe de que un día el Señor nos toque otra vez. ¿Por qué te vas de mí si aún te necesito? Sé que querías vivir, te fuiste de imprevisto y ahora estás con Dios. Y sé que estás mejor, como te extraño. Juntos otra vez. Claro que sí, hermano, claro que sí, aguántalo.